Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una vez más, el Saltimbanqui por Radio Gráfica, FM 89.3. Que no, paloma, no, que así que no trabajo yo. Que no, palomita, que así que no trabajo yo. ¿Sabías que anoche fueron brutalmente golpeados dos jóvenes Qom de la comunidad Potae Napoca Nabogó de Formosa? Abelardo Díaz, el hijo de Félix Díaz, y Carlos Sosa conversaban con amigos cuando irrumpió una patota y los golpeó brutalmente. Fueron hospitalizados y serán trasladados al hospital de Formosa Capital. La fuerza de los hombres, paloma, siempre será la unión. Que no, paloma, no. ¿Y sabías que el Tribunal Oral de Trelew absolvió a 5 policías acusados de abusar y violar a un chico de 16 años en la comisaría segunda? Pese a que otros 3 policías admitieron el abuso, el joven había reconocido a la mayoría de sus atacantes. La familia del menor estaría considerando denunciar a los 3 jueces ante el Consejo de la Magistratura. Esto es el Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica, FM 89.3. Mi nombre es Máximo, mi compañera Sole. ¿Qué tal, Sole? Todo muy bien, ¿y usted? Todo tranquilo, todo bárbaro. Así que acompañados ahora, hoy también. Acompañados y arrancamos el programa. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio. Saltimbanqui Radio, @hotmail.com. El Saltimbanqui. Buenas, buenas, buenas, tal como lo dijimos, el Saltimbanqui, aquí por Radio Gráfica. Máximo, mi nombre, Soledad, también acompañándonos. ¿Qué tal, Sole? ¿Todo bien? Ya te lo dije, ¿no? Sí, o ya no me acuerdo, ¿no se terminó el programa? ¿Empezó? No, recién empieza y te dije que todo bien, acompañados, vamos a presentar al invitado. Sí, todavía Nahuel no vino, vaya a saber en qué andará. Y bueno, tenemos un invitado, él es Roberto Muñoz, sociólogo y militante de la agrupación Razón y Revolución. Gente amiga ya del programa, que viene todos los sábados a exponer sus investigaciones. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto de tenerte aquí. Y bueno, creo yo que aprovechando la jornada pasada, el 1 de mayo, Día del Trabajador, y de acuerdo a tus investigaciones, vendría bien dar cuenta de una fracción olvidada de la clase obrera, o no sé si olvidada o olvidada en tanto tal, teniendo en cuenta que por ahí se la conceptualiza como campesina, aborigen, pueblo originario, y no está de más, o podría ser tratada, observada y estudiada, y también digamos, encuadrarse dentro de las luchas de la clase obrera. De acuerdo a tus concepciones, esto iría por ese lado, ¿no? Sí, así es. Se trata de una fracción obrera que, como decías, ha sido generalmente olvidada, ignorada, quizá invisibilizada, que es efectivamente el proletariado rural, ¿no? Uh-huh. Y las acciones que ha llevado adelante. Generalmente se cree, y si uno seguía por lo que sale en los diarios, por el grueso de la producción académica acerca de estas cuestiones, parecería ser así, de que efectivamente la clase obrera rural no lucha. Y esto no porque no haya conflictos en el campo, todo lo contrario, sobre todo en los últimos años, con el avance del capital sobre tierras hasta hace poco marginales para un proceso de acumulación capitalista, la conflictividad rural se ha exacerbado. Y sin embargo, el obrero rural parece estar ausente en estos conflictos. Parecerían ser otros los protagonistas de estos enfrentamientos. Y desde el CEIX, partiendo de estas cuestiones, hemos venido desarrollando... El CEIX es, perdón, Centro de Estudios... Es el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Uh-huh. Allí diferentes compañeros nos hemos ocupado del estudio de diferentes casos y organizaciones que se reivindican campesinas. Y precisamente uno de los factores que podrían explicar esta ausencia, esta supuesta ausencia de la clase obrera rural, está dado precisamente por una caracterización social incorrecta del sujeto que se moviliza. Caracterización social que a su vez se desprende de una concepción muy difundida, que considera que las relaciones capitalistas en Argentina y particularmente en el agro no están plenamente desarrolladas. Desde uh-huh. esta visión, entonces, todavía subsistirían relaciones sociales semifeudales, precapitalistas. Es así que, partiendo de este punto de vista, quienes los protagonistas del enfrentamiento aparentemente serían los productores directos. Pero, discúlpame. Ponele que sí, que sean digamos, relaciones sociales y relaciones de trabajo precapitalistas, pongámosle, pero en definitiva lo que está haciendo digamos, el obrero rural es vender su fuerza de trabajo sin más ni más por un salario. Exactamente, y precisamente si partimos de ese supuesto, estamos ya en relaciones capitalistas, no precapitalistas. Sí, claro. Si uno analiza las formas concretas de reproducción de todos estos sectores de población que se organizan en organizaciones que dicen ser campesinas, uno lo que ve allí es que el grueso de sus ingresos no proviene de supuestos ingresos campesinos, sino que provienen de la venta de su fuerza de trabajo, sobre todo en trabajos temporarios, en diferentes tareas agrarias, de planes sociales, de jubilaciones y pensiones, de changas de todo tipo, pero no de un modo alternativo de producción. Uh-huh. Esto es más fácilmente perceptible en aquellos casos en donde directamente no poseen tierras, pero incluso aquellos que todavía no han sido totalmente expropiados y pueden llegar a tener alguna pequeña parcela, esa parcela no se constituye en un espacio en una economía autosustentable, sino que es un espacio de reproducción en tanto fuerza de trabajo. Es un ingreso complementario a los ingresos fundamentales, ingresos obreros de estos sectores. Uh-huh. Bien, sí, yo me estaba refiriendo más bien a los trabajadores de la cosecha, de la esquila, los trabajadores golondrina. También vos ahí estabas hablando de, digamos, aquel pequeño propietario de alguna tierra que lo tiene como complemento, en realidad. Esa cuestión, ese pequeño propietario, teniendo ese doble tándem, también estaría, digamos, en definitiva, como partícipe activo de la clase obrera y le correspondería las demandas esenciales de la clase obrera, o teniendo en cuenta esta cuestión de que también es propietario por otro lado, no. Ahí hay diferentes cuestiones para ver. En principio hay que ver qué posibilidades de acumulación tiene esa parcela. O sea, recuerdo, perdóname, ¿no?, el caso de Camboya en plena revolución, en donde se fusilaba a gente acusándola de burguesa por tener como propiedad un porcino, un chancho. Exactamente. La cuestión, de todas formas, está dada por en dónde está puesto el peso de su reproducción. Quizá uh-huh. esa parcela, o sea, porque yo también soy propietario o alquilo, arriendo mi propio departamento, eso me transforma en burgués. Si esa parcela simplemente es para desarrollar la vida obrera, pero los ingresos provienen de otras tareas, la condición de campesino se diluye, no tiene sentido. Uh-huh. pero fíjate vos que hay muchas agrupaciones luchadoras que se reivindican más bien como campesinos y no como trabajadores. El caso, digamos, tal vez paradigmático es el MOCASE. Totalmente. Nosotros no desconocemos las luchas valiosas que lleva adelante organizaciones como el MOCASE y diversas organizaciones campesinas que han surgido, que se reivindican campesinas y que han surgido en los últimos tiempos. Pero lo que señalamos allí es que se llevan adelante y proponen un programa que es equivocado, porque pretenden transformar al obrero en un pequeño productor, en un pequeño burgués. Es decir, tienen un programa que lo que hace es todavía dificultar aún más la unidad en la lucha de la clase obrera, alejándolos de sus hermanos de clase, pero además no solo esto, sino también habilitando alianzas con clases antagónicas, con fracciones burguesas. Lo vimos en el conflicto agrario de 2008, cuando organizaciones campesinas que representan a las fracciones más pauperizadas del proletariado rural llevan adelante actos conjuntos con ciertos sectores de Federación Agraria, planteando retenciones diferenciadas y cosas por el estilo. Entonces, la discusión, más allá de la clarificación conceptual que uno se podría plantear, qué importancia tiene si son campesinos o si son obreros, si de todas formas se trata de organizaciones que llevan adelante luchas y algunas de cierta envergadura, la discusión es más bien programática, porque el grueso de las organizaciones campesinas levantan un programa que básicamente se puede resumir en dos puntos: reforma agraria y soberanía alimentaria o buen vivir campesino y demás. Y como te decía antes, este programa no solo que limita es limitado en ese sentido y además incluso errado al tratar de transformar un obrero en pequeño burgués, sino que además hace que se abandone, queden desamparados ante luchas en otros ámbitos en donde estos trabajadores que ellos dicen representar efectivamente actúan y es donde consiguen sus ingresos fundamentales, como es el caso de el de Flores del Maíz, por ejemplo, como hablábamos recién del MOCASE y los trabajadores santiagueños. Ustedes recordarán cuando se conocieron los casos de trabajadores santiagueños trabajando en pésimas condiciones en diferentes campos de provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba y demás, que en su momento se los trató de esclavos. Y cuando se conoció esto, el MOCASE directamente salió a plantear de que no formaban parte de su organización, que no eran campesinos y que como no son campesinos no forman parte de la base social que ellos organizan. Es decir, el MOCASE tiene un programa limitado en donde lleva adelante la lucha por la tierra, pero como decíamos, la tierra es, si bien es un elemento de subsistencia concreto e importante, no deja de ser complementario. Y allí donde los trabajadores están en los ámbitos en donde ellos logran conseguir sus ingresos fundamentales, en el trabajo en la cosecha, como decías, en los diferentes trabajos temporarios, son abandonados por la organización. No hay reivindicaciones de mejores condiciones laborales, de aumentos salariales y demás. Podríamos, ¿no?, escuchar un temita, después regresar, pero no, vamos a escuchar un recitado. Es que el 21 de diciembre de 1907, en Iquique, Chile, fueron asesinados 3.600 obreros de la industria del salitre, de propiedad inglesa, junto a sus mujeres e hijos por parte del ejército, que recibió órdenes del gobierno de Pedro Montt. Al respecto, ¿no?, esto se denomina, ¿no?, la masacre de Santa María de Iquique. Está hecha la cantata Santa María de Iquique y tenemos por caso ilustrativo, ahora, hoy por hoy, el relato quinto. Vamos a escucharlo. Nadie diga palabra que llegará un noble militar, un general. Él sabrá cómo hablarles con el cuidado que trata el caballero a sus lacayos. El general ya llega con mucho boato y muy bien precavido con sus soldados. Las ametralladoras están dispuestas y estratégicamente rodean la escuela. Desde un balcón les habla con dignidad. Esto es lo que les dice el general. Que no sirve de nada tanta comedia, que dejen de inventar tanta miseria, que no entienden deberes, son ignorantes, que perturban el orden, que son maleantes, que están contra el país, que son traidores, que roban a la patria, que son ladrones, que han violado a mujeres, que son indignos, que han matado a soldados, son asesinos. Que es mejor que se vayan sin protestar, que aunque pidan y pidan, nada obtendrán. Vayan saliendo entonces de ese lugar, que si no acatan órdenes, lo sentirán. Desde la escuela, el rucio, obrero ardiente, responde sin vacilar, con voz valiente. Usted, señor general, no nos entiende. Seguiremos esperando así nos cueste. Ya no somos animales, ya no rebaños. Levantaremos la mano, el puño en alto. Vamos a dar nuevas fuerzas con nuestro ejemplo y el futuro lo sabrá, se lo prometo. Y si quiere amenazar, aquí estoy yo. Dispárele a este obrero al corazón. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Vino. Nuestro columnista internacional, Nahuel Morandi. ¿Todo bien, che? Todo bien. Todo tranquilo. Bárbaro, me alegra. Bueno, estábamos aquí conversando con Roberto Muñoz, de la agrupación Razón y Revolución, acerca del carácter del obrero rural, campesino. Estamos también hablando, ¿no? Hay muchas agrupaciones, o por lo menos una en principal. La CCC, el PCR, CCC, el Partido Comunista Revolucionario, la corriente, guión, corriente clasista y combativa, que, digamos, reivindica como rol fundamental en cuanto sujeto revolucionario el campesinado y no conceptualizarlo como clase obrera. ¿Qué opinión te merece? Sí, bueno, es así. El PCR dentro de los partidos de izquierda es el único, o por lo menos el que mayor inserción tiene dentro de estos sectores. En el caso particular del Chaco, la Unión Campesina del Chaco, una organización que se funda en el 2002, se funda a partir de dirigentes del PCR, y los dirigentes de esa organización actualmente son militantes del partido. Uh-huh. En ese sentido, el PCR es consecuente con el programa que plantea. Efectivamente, para el PCR todavía hay relaciones semifeudales en el campo, y por lo tanto el campesinado es una clase explotada y real en Argentina que... El campesinado pobre, digamos, el pequeño productor. Sí, también el PCR, digamos que esa... Digamos, porque con esa lógica consecuente que decís vos, terminó, digamos, defendiendo los intereses del pequeño productor marchando con la sociedad rural. Sí, seguro. El que no digo que esté bien o que esté mal, sino que... El PCR no solo ve campesinos en estas fracciones pauperizadas del Chaco, también considera campesinos a ciertos sectores de la Federación Agraria, uh-huh, y demás. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué ocurre cuando vemos en los medios de comunicación que están absolutamente invisibilizados estos sectores? ¿Qué opinión te merece el hecho de que el sector campesino sea tal vez el sector social de la Argentina que menos visibilidad tiene, no solo a nivel medios masivos, sino también a nivel político, es tal vez el sector que más invisibilizado, como dije antes, de la política, de los medios, etcétera? Sí, eso, bueno, lo hablábamos al principio. Considero que el campesinado en sí, sobre todo en el último tiempo, a partir de quiero decir, las organizaciones que se reivindican campesinas, han logrado una visibilidad, y de hecho, si hoy a alguien le preguntamos

Bueno, continuamos, seguimos aquí en el Saltimbanqui. Los días 21 y 22 de abril tuvieron lugar las elecciones del cuerpo de delegados en la emblemática Coca-Cola de Pompeya. La lista marrón triunfó con el 43% de los votos sobre dos listas, la verde, ligada al sindicato de DAR, y la lista 10, que se desprendió de la verde en los últimos meses. Fue una elección histórica donde votó el 93% de los obreros convencionados sobre un padrón de 609 trabajadores. De aquí saludamos a la lista marrón que ganó en Coca-Cola. Bueno, estábamos conversando con Roberto Muñoz acerca de esta cuestión, ¿no? Del carácter obrero o campesino de, digamos, del trabajador rural. Vamos a continuar en un rato, pero ahora tenemos al aire ni más ni menos que a nuestro columnista habitual de los sábados, Luis Angio. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo va? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Maxi? Buenas tardes, compañeros. Muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto, por supuesto, como siempre, de tenerte aquí. Y bueno, contanos. Mirá, quería contarles un episodio grave, como muchos de los que tienen acostumbrado el capitalismo al movimiento obrero mundial, que se sucedió y, por supuesto, los grandes medios, prácticamente ninguno lo reprodujo, en Bangladesh. Bangladesh es un pequeño país allí rodeado en la India, ¿no? En el Océano Índico, en el Golfo de Bengala, un país que es séptimo por su población mundial, tiene 167 millones de habitantes, ¿eh? Y el 24 de abril, en eso que es esa factoría de las grandes fábricas de ropa y de indumentaria de marca, en Dhaka, que es la capital de Bangladesh, obreras que estaban trabajando en sus fábricas textiles escuchaban que las paredes hacían algún ruido, crujían, pero bueno, cuando empezaron a alertar, sus capataces no las dejaron salir. Bueno, las 4.000 que estaban allí cosiendo y poniendo etiquetas a esas grandes marcas, en un momento determinado no pudieron salir porque el edificio se derrumbó. Ese edificio se llevó más de 400 trabajadoras que estaban en condiciones prácticamente de semi-esclavitud allí. Uh-huh. Y no es ni más ni menos que lo que pasa en tantos lugares, en tantos países del tercer mundo, como en los países asiáticos. Nosotros lo conocemos muy bien también aquí con las fábricas textiles semi-esclavas. Trabajan 3.5 millones de personas en plantas textiles allí, 12 y 14 horas por día. Bangladesh exporta por 5.000 millones de dólares, Maxi. Uh-huh. Pero sus trabajadores cobran $32 mensuales. Uh-huh. La verdad que muy poco. En los últimos años, el salario real de esos trabajadores cayó un 30%, y el 53% de las empresas no le paga las horas extras. Un 15% no paga los salarios a tiempo. Y esto ya se suma a otra tragedia el 24 de noviembre del año pasado, donde en total ya hay 900 muertos en la industria textil en los últimos 10 años. Bangladesh, ¿sabes cuánto tiene para inspeccionar 100.000 plantas y talleres que funcionan en Dhaka y sus alrededores? No sé, pero me lo imagino. Sí. Pero tienen una policía industrial que sirve para ayudar a los empresarios a disciplinar a los que se rebelan contra tanta opresión. ¿Sabés cuántas organizaciones sindicales hay en las 5.000 fábricas? 15. Bueno, esto es un poco lo que quería comentar. El capitalismo salvaje, que no es ni más ni menos que el capitalismo bueno o el capitalismo serio, porque no hay capitalismo salvaje y serio. Lo que pasa es que hacen con seriedad el salvajismo del capitalismo. Sí. En realidad es eso. Logró esto. Logró que más de 3.5 millones de trabajadores, de los cuales creo que lo dije, el 90% son mujeres. Pero las trabajadoras y los trabajadores se rebelaron con todo esto. Ellos fueron, escaparon, los que pudieron escaparse, los familiares de los muertos fueron recorriendo las calles y, por supuesto, fueron reprimidos por la policía, ¿no? Y acá queremos recordar lo que tanto hace, más de 100 años, cuando las obreras de la fábrica Cotton de Nueva York también fueron asesinadas en sus fábricas, ¿no? Cuando estaban peleando por las 8 horas, permiso por su maternidad, por su lactancia, por sus condiciones de trabajo. Y Bangladesh no queda lejos, Maxi. Bangladesh es tanto como Buenos Aires, y lo vivimos nosotros permanentemente con las denuncias de los talleres clandestinos. Sí, claro. Donde las grandes marcas, ¿sí? Donde trabajan para Carrefour, Walmart y tantas otras como Calvin Klein, Zara, Levi's, Lee, Nike, Ralph Lauren. Lo que digo es, acordémonos cuando compramos, si alguno tiene la posibilidad de comprar estas ropas, que esas prendas están manchadas de sangre obrera de muchos países del mundo, ¿no? Uh-huh. Luis, eso quería acercarles lamentablemente como información luego de un 1 de mayo de recordación también de trabajadores y de lucha de los trabajadores a nivel internacional, que después de más de un siglo y medio, todavía los trabajadores seguimos reclamando y seguimos siendo asesinados por este capitalismo y este imperialismo, ¿no? Te mandamos un saludo grande y nos volveremos a encontrar el sábado que viene. Buenas gracias, como siempre. Adiós. Adiós. Era Luis Angió, de la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas, dando cuenta de la situación en Bangladesh, que sí, en algunos medios uno se pudo enterar, y que es pertinente dar cuenta de ello, teniendo en cuenta, ¿no?, la masacre perpetrada allí a partir de, por supuesto, la postergación de condiciones más o menos elementales hacia el grueso de los trabajadores. Bueno, continuamos aquí con Roberto, militante de la agrupación Razón y Revolución, hablando acerca un poco de los trabajadores rurales, del campesinado, de su condición de proletario. Y también hay otra pata por allí que podrías verter tu opinión, es acerca de la concepción indígena, ¿no?, indigenista, de pueblo originario, y un poco eso también desdibuja su carácter de trabajador. No sé, vos qué tenés para decir al respecto. Sí, bueno, algo similar a lo que ocurre con la categoría de campesino, lo mismo ocurre con la categoría de indígena, de pueblos originarios. Si bien esto es así, no deja de ser una determinación secundaria el origen, porque así también hay argentinos, bolivianos y demás, pero eso no hace a la condición social de estos sujetos y a su inserción dentro de la de la estructura social. O sí, por ahí la hace, pero no correspondería, digamos, como instrumentación primordial en sus reivindicaciones. Exactamente, eso es lo que nosotros planteamos. Si bien existe cierta opresión particular bajo su condición indígena y de discriminación y demás, lo importante es lograr entender e incluirlas dentro de la clase obrera, hermanarla con el sector social del cual ellos también forman parte. Uh-huh. También, bueno, sería todo un trabajo porque ellos mismos, en algunos sectores, por lo menos, quieren reivindicar algunas cuestiones ancestrales, de tradición, etcétera, etcétera. Digamos, como medio de adquirir algún estatus dentro de la sociedad. Es decir, sus planteamientos también, además de reivindicaciones meramente económicas, van por reivindicaciones en cuanto a su tradición. Sí, sí, seguro también sean ese tipo de reivindicaciones. Sin embargo, cuando uno analiza en detalle las acciones que llevan adelante, por ejemplo, en Chaco, si bien existen estas cuestiones que vos marcás acerca de cierta identidad indígena y cuestiones más bien culturales, sus reivindicaciones más inmediatas giran alrededor de exigir bolsones de alimento, planes sociales, empleo público. Incluso hace relativamente poco en Chaco una organización indígena que se reivindica indígena hizo corte de calles en Resistencia exigiendo el pase a planta permanente de trabajadores municipales que son indígenas, pero fundamentalmente reproducen su vida como trabajadores. Uh-huh. También por allí se podría ver a indígenas o a integrantes de pueblos originarios en calidad de patrón, o en calidad por lo menos de agente capitalista. Esa es otra... Digamos, un caso por ahí para remarcar es el de Cristino Sanabria en Formosa, que está cooptado o milita a favor del gobierno de Infran. Así es, y volviendo a Chaco y trayendo a cuenta toda esta serie de lo que vos nombrabas acerca del asesinato y de la represión constante que viven estas comunidades, lo que vos señalabas al principio del programa acerca de un sobrino de Félix Díaz, sí. De Félix Díaz y demás. Otra cuestión que surge son esas fracturas al interior de lo que uno cree una cosa homogénea como una comunidad indígena. Uh-huh. De hecho, el caso de Flores, el niño asesinado a principios de año, sí. Se da en un contexto en donde ahí hay una tensión, hay un conflicto que no solo enfrenta a las comunidades indígenas con otros sectores, sino que también hay cierta discusión, por lo menos, o cierta discrepancia al interior de la misma comunidad. Es una comunidad que se conforma a partir de la cesión de cierta cantidad de hectáreas por parte del gobierno, y en donde la cúpula de esa comunidad tiene negocios forestales con el gobierno, mientras que quienes dice representar están en contra de eso, porque efectivamente implica abandonar la tierra donde viven. Bien, y digamos, para englobar toda esta cuestión, te podría preguntar, ¿cómo se lleva a la acción, a un programa político, de insertar, de incluir a todos estos sectores aparentemente dispersos, tanto por sus propias reivindicaciones, por sus propias construcciones políticas, y también, por otro lado, por las propias, conceptualizaciones y prejuicios, tal vez, de la propia clase obrera, la clase obrera, ¿no?, que sale a la lucha? ¿Cómo todas estas fracciones por ahí dispersas o que se nombran y se las nombran de otra manera entran, se ligan, a la lucha obrera? Bueno, ahí por eso nuestro trabajo es una cuestión de lucha ideológica y programática. Como te decía, la clarificación conceptual entre campesinos y clase obrera no es una cuestión meramente académica, sino que se plasma programáticamente. Desde ese lugar es que hay que intervenir haciendo no reproduciendo lo que los sujetos dicen que son, sino efectivamente hacerlos reconocer en la realidad social en la que viven, y cómo eso los engloba dentro de un movimiento mucho mayor y que le puede dar mucha más fuerza a sus luchas que formando parte de la clase en la cual ellos mismos están insertos, que es la clase obrera. Bueno, Roberto, te agradecemos enormemente y es un gusto que hayas estado aquí con nosotros. No, bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima. Por favor, vamos a escuchar un tema luego regresamos. Creo que tenemos a Hendrix. El saltimbanqui. Arriba los pupes del mundo. Bueno, continuamos, seguimos aquí en el saltimbanqui 8:50. ¿Cómo corre el tiempo? Y por eso no vamos a perder ni un segundo más. Señor licenciado Nahuel Morandi Bell. Bueno, le dije todo completo. Sí, exactamente. Como a usted le gusta. ¿Para qué? Tengo doble apellido, guarda. No es poca cosa. Bueno, vamos a hablar un poco de dos temas que surgieron la semana, quedaron medios así a un costado, no fueron tratados. Y ni siquiera por las cadenas más importantes del mundo. Por un lado, en Portugal, el gobierno anunció ayer, el primer ministro, Pedro Passos Coelho, escuchando, que anunció un ajuste importante. Sería el tercer proceso de ajuste importante de los últimos 2 años. Y entre otras cosas, van a pasar cosas que, por ejemplo, en España ya pasaron. Por ejemplo, van a subir la edad de jubilación de los 65 a los 66 años. Los empleados públicos van a tener que trabajar más horas. De las 35 horas semanales que trabajan actualmente, van a pasar a trabajar 40 horas semanales. Por otra parte, se les va a reducir el sueldo y además se les van a reducir los días de vacaciones, lo cual... se acabó la joda. Claramente, teniendo en cuenta el ajuste anterior, es un, digamos, han doblado la apuesta y claramente los gobiernos europeos siguen haciendo hincapié en socavar el poder adquisitivo básicamente de las clases bajas y las clases medias. Por otra parte, también lo que van a hacer es cobrarle a los jubilados que digamos, que cobran una jubilación mayor a 1.000 euros, van a pagar una tasa adicional estando jubilados. Y a su vez, el gobierno buscará, aunque ya la central sindical principal se puso en contra, despedir 30.000 empleados públicos, que claramente, digamos, como para cerrar este paquete, que digamos, tuvo varias marchas a lo largo tanto de este año como el año pasado, sobre todo. Sigue habiendo un claro rechazo a este tipo de ajustes, pero lo cierto es que los gobiernos, tanto español como portugués en este caso, y hablábamos en algún momento del caso italiano, van a seguir habiendo ajustes. También hubo un ajuste medio encubierto respecto de el tema salud, donde se empezaron a cobrar, digamos, los copagos habían estado congelados o se habían eliminado prácticamente. Se volvieron a instalar los copagos, o por ejemplo, para las emergencias, el pago de la ambulancia, etcétera. ¿Qué sería un copago? Es decir, uno tiene que pagar hacer un pago adicional, o sea, uno tiene al hospital público hacer un pago adicional, porque se supone que uno lo paga a través de los impuestos, paga el hospital público, hacer un copago o un pago adicional para ciertos servicios o ciertos casos puntuales. Es decir, por ejemplo, si uno se va si por precaución uno se va a hacer atender en un hospital público y saca un turno, ahí tendría que hacer un copago, y el copago no correría en los casos más graves. Claramente esto va en detrimento de la buena salud de los portugueses en este caso, aunque también esto ya se viene implementando desde hace un año y medio en España. Así que, bueno, un paquete más de ajuste. Recordemos que esto va a durar hasta, por lo menos, se dijo, 2015, y el gobierno portugués busca ahorrar 4.800 millones de euros, que, bueno, claramente siguen, digamos, no son los bancos los que pagan esta crisis y digamos, el parate general que hay, y sino que siguen siendo las clases medias y sobre todo las clases bajas, que son los que más lo sufren. Por otra parte, se conoció un informe de la FAO acerca de las consecuencias que tuvo la hambruna en Somalia entre octubre de 2010 y abril de 2012. Una hambruna que no, digamos, pasó desapercibida para la mayor parte del mundo, pero mató alrededor de 258.000 personas, de los cuales el 50% son niños menores de 5 años. ¿Producto de qué fue la hambruna? Bueno, ¿escasez de alimentos? Claramente, bueno, sí, obvio. Claramente Somalia se encuentra desde hace 22 años en una guerra civil. Para entender un poco lo que pasa en Somalia, bueno, no sé si recuerdan el caso de la caída del Halcón Negro, esa película en la cual unos soldados americanos eran derribados en su helicóptero y sus cuerpos eran arrastrados por las calles de la capital, Mogadiscio. Eso ocurrió en el año 92, durante una intervención militar, digamos, con fines humanitarios que hizo Estados Unidos fundamentalmente a través, digamos, por un mandato de la ONU. Y este, lo cual, digamos, ese hecho hizo que ganó repercusión por haber sido transmitido por la CNN y todo, digamos, la repercusión mundial que tuvo eso. Pero lo cierto es que el problema de fondo acá es que desde el año 91, cuando fue derrocado el dictador Siad Barre en Somalia, la sociedad entró en una suerte de guerra civil permanente, en la cual señores de la guerra que representan a clanes, la sociedad somalí está dividida básicamente en clanes, socialmente en clanes, y se construye a partir de esos clanes. Es decir que el líder de cada clan vendría a ser el señor de la guerra, que controla un territorio determinado y hace la guerra con otro señor de la guerra, que es el líder también de otro clan. Lo cual hace bastante complicado la resolución del conflicto, digamos. Acá se llamarían punteros políticos. Sí, digamos que que bueno, entran en juego otras cuestiones porque el líder del clan no solo es el líder económico, sino que controla esa micro sociedad o esa sociedad políticamente, y también controla todo lo que tiene que ver con lo religioso. Entonces entran en juego otros factores que hacen que cualquier intervención, digamos, ya hay las intervenciones de la Organización de las Naciones Unidas lleva más de 20 años y no ha podido resolver absolutamente nada. Esto de alguna manera ha generado condiciones difíciles para digamos, mejorar la cuestión alimentaria. Recordemos que Somalia se encuentra en una zona muy poco fértil, digamos, depende básicamente de la ayuda externa. Y a ese, digamos, y a todo ese marco conflictivo de por sí hay que agregarle la influencia permanente o la intervención permanente de Etiopía, que sale en defensa siempre de uno u otro clan según le convenga, y eso ha también dificultado las posibilidades de llegar a una situación primero de paz mínimo y después, bueno, de buscar algún tipo de desarrollo del país. Claramente lo que ocurre acá es que al depender de la ayuda externa y esa ayuda externa al no llegar en forma, digamos, coherente y en forma rápida, ha generado esta hambruna que no es la primera hambruna que sufre de Somalia. Digamos, recordemos que en el año 92, durante la intervención, por eso fue la intervención de los marines norteamericanos con mandato de la ONU, fue para de alguna manera paliar el hambre en esas circunstancias. En ese año, 1992, murieron 210.000 personas, un poco menos que en este caso, pero la población también era menor. Entonces, para terminar con solo un dato, se cree que en el centro y el sur del país falleció el 4,6% de la población total de ese sector del país, lo cual habla a las claras que el África fundamentalmente, pero en el caso somalí también, la hambruna sigue siendo un problema fundamental que impide el desarrollo de estas sociedades, y tal vez habría que buscar las causas profundas de todo esto en otro lado, ¿no? Uh-huh. Nahuel Morandi, muchas gracias, como siempre. Bueno, nos estamos yendo, esto está llegando a su fin, no sin antes también decir que el Juzgado Nacional de Trabajo número 78 ha dictado sentencia definitiva ordenando reincorporar a su puesto de trabajo a Esteban Salcedo, congresal del sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, quien fuera despedido por el grupo Olmos tras postularse como candidato a delegado e impulsar dicha elección en este medio de prensa. Este viernes 3 de mayo, el juzgado ha ordenado que Esteban sea acompañado por un oficial de justicia para que se dé cumplimiento a la demanda judicial. En la parte gráfica de Crónica, se suprimió toda actividad cuando tomó el control de la empresa el grupo Olmos, ligado a la UOM, de la que gerencia su obra social Forjar Salud. Desde el 2005, Olmos se ha extendido a Crónica TV, el diario BAE, el Atlántico de Mar del Plata, Ámbito Financiero y el Buenos Aires Herald. Así que Olmos, la tenés adentro. Aguante Esteban Salcedo. Chau, chau. Un gusto. Nos chau, vemos. Hasta la semana que viene. Arriba los pobres del mundo, en pie los esclavos sin pan. Alcémonos todos al grito. Radiográfica FM 89.3. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Formosa. Tras un tiroteo secuestraron más de 700 kilos de marihuana. La policía de Formosa detuvo 4 ciudadanos paraguayos y secuestró 3 vehículos en un operativo que comenzó.